lindos recuerdos del año de 1970, cuando comenzaba Blood, Sweat and Tears. Estaba también de moda, ¿cómo se llamaba el otro grupo? Ides of March. Pretty Lady de los canadienses Lighthouse. A propósito de los canadienses, saludos a Osvaldo y también a Amado, que son de los que nunca se pierden 1900 ayer, allá como osos polares. Ah, y a mi ortopeda. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo le va? ¿Aló? Hola. Hola. Le saluda Rebeca. Hola, Rebeca, ¿cómo le va? Me puedo complacer con una canción de George Benson. Si la tengo a la mano o la tengo en mi disco duro, con todo gusto. Okay. Ese es el único inconveniente, porque si no se la voy a tener que silbar. Bye. ¿Cuál quiere? Brises. Ah, no me diga, esa quiere. Sí, corazón. Ay, ay, ¿cómo me dijo? Sí, corazón. Ay, dígame otra vez. Corazón. Ay, otra. Corazón. Ay, qué rico. Cuídese bastante. Adiós. Recuerdo cuando comenzaba Éxitos Musicales y las pasaban, dijo el Chiri, de verdad, y esa ponía así. De verdad, así de exquisitos. Sí, así de exquisitos. George Benson, dado a conocer por Éxitos Musicales. Recuerden, Éxitos Musicales, próximo sábado vamos a estar los cinco con música de los cuatro, especial de los Beatles, a partir de las 8 de la noche en el 6. Claro, la cuna. El antecedente histórico de MTV, cuando MTV era bueno. Ahora es cualquier cosa. Thank you. George Benson, y me lo pidieron bonito, me dijeron corazón. Recordé mis tardes en el mercado, cuando decían, ¿qué va a llevar, corazón? Y no vaya a ser que uno toque y no lleve, que el corazón se lo cambian por cualquier cosa. 1900 ayer. Bueno, hoy sí estamos en la recta final, quedan apenas 16 minutos para que lleguemos al mediodía, 16 para las 12, y aprovechemos que suena el teléfono, y como se habían quejado que no habíamos estado atendiendo a la clientela telefónicamente, aló. Mire, primero bájeme el volumen al radio porque estamos con sonando como que si estuviésemos en la cabina de una nave espacial. ¿Ya estuvo? La acústica, ¿te oye bien? A ver, hoy sí. ¿Acústica? Hoy sí, cabal. Va. Vaya. Por favor, poneme una de Elvis, de Merry Christmas. Una de Elvis de Merry Christmas, fíjate que de Elvis de Merry... ¿Cuál? Ay... No, pero fíjate que de Merry Christmas no tengo ninguna, porque yo soy el Grinch. Sí, la hemos oído. ¿Cuál de Merry Christmas? Ay, búscala en el disco duro, ahí está. Pero fíjate que me decís, poneme una de Christmas. La hemos oído. Elvis. No, ya sé quién es Elvis. Elvis de Pelvis. Elvis Presley. Sí, pero ¿cuál, pues? Pues no sé, ahí búscala y la vas a encontrar. Y tu corazoncito te va a decir, esta es. Vaya, pues está bueno. Adiós. Gracias. Me la puso dificilísimo porque ahorita mi corazón está en calidad de a saber qué. Pero Elvis de Merry Christmas, no hay absolutamente nada. Y eso estoy seguro porque yo soy un Grinch y los Grinch no tenemos canciones de Christmas en el disco duro. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenas tardes, Casilla, ¿no? Buenas tardes, Casilla, cabal. Quisiera pedirte una canción que yo la escuché allá por el año, no sé, 78, 79, de una banda que tenía un sonido parecido a esas grandes bandas de los años 40 y 50, pero no sé si habrán sido un grupo de estudio o si habrá sido para ellos lo que en inglés se conoce como One Hit Wonder, ¿no? Solo bombazo y no volvieron a tener otra. Pero... Dame más datos. El grupo se hacía llamar, la banda se hacía llamar Dr. Buzzard y la Savannah Band, y la canción que quiero escuchar se llama Buscando la Dama. Ajá. Creo que se llama. Y es una de esas canciones que yo no consigo escuchar esa canción en otra voz que no sea la de la cantante original, ¿no? Uh-huh. Es buena canción. ¿Y el título sabes de dónde lo sacaron? ¿Sí? De las novelas de misterio. Porque usualmente hay un crimen. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer para encontrar al criminal? Buscar a la mujer. Ajá. ¿Ese Tommy Mottola del que habla la canción es el Tommy Mottola? No, es otro. Ay. Sí. Okay. ¿Y el grupo existió o fue un grupo de...? No fue un grupo de estudio, como efectivamente habías tú apuntado. El Dr. Buzzard y de Savannah Band. Sí, correcto. Ajá. Oh. Dale volumen al radio, pues. Sí, ¿qué? Cuídate. Oh, Cherche la femme, c'est si bon, está bien, busca a la mujer. El doctor Busardi de Savannah Band. Canción del año de 1976, y si mal no recuerdo, esa la presentaba yo en las mañanas, día domingo, para variar, en el programa American Top 40, que sacábamos junto con Casey Kasem, que no duró mucho, ya se nos murió. Yo como el inmortal, me dicen. Bueno, faltan 8 minutos para que lleguemos al mediodía. Creo que ya cumplí con todo lo que tenía de temas. Por lo tanto, tengo chance para... A ver, ¿qué decía temprano? Vamos a hablar de los 5 hermanitos y de los Jackson 5, que se presentaron un domingo como hoy en el show de Ed Sullivan. Hablamos también de... Vaya. Esto se me estaba quedando. Tengo que hablar que en un día como hoy, un 14 de diciembre del año de 1980, estaba recién fallecido John Lennon. Y entonces vino Yoko Ono y dijo, miren, vamos a hacer algo con Lennon, y lo que vamos a hacer es, solicito que me acompañen en un minuto de silencio. Y entonces vamos a tener 2 lugares, dijo, y 30,000 se acercaron a Liverpool, al hogar de John Lennon, y 100,000 estuvieron en una vigilia en el Parque Central de Nueva York, que queda muy cerca de los apartamentos de, ¿cómo se llamaban? Dakota, de donde mataron a John Lennon. Eso fue en el 80, y esta es música de Lennon, tributo al rock and roll. De los trabajos menos conocidos de John Lennon, de su rock and roll, así se llamaba el álbum, en que hizo homenaje a canciones como esa de Buddy Holly o esta. ¿Quieres bailar? Recordando la vigilia solicitada por la viuda de Lennon. aquí va, Bregueró. Stand by me. Que voy a recordar es que un día como hoy Paul McCartney se sentó porque acababa de sacar su libro que se llamaba Pinturas, que como el nombre lo indica, eso era lo que tenía, pinturas de Paul McCartney. Entonces, para promover su libro, en el año 2000 se sentó en una librería que se llama Waterstone, que queda allí en Piccadilly, y toda la gente llegó siendo un éxito. Sir Paul McCartney. ¡Ah! Pero me voy, y antes me acuerdo de las cosas que... Tenga cuidado con lo que hace, porque nunca se sabe en qué manos van a caer. Mick Jagger, en un arranque de amor por Marsha Hunt, le escribió a esta morenita un montón de cartas de amor. Y las cartas de amor, a saber qué las hizo la morenita. La cosa es que el loco amor que tenía él en el año de 1968 por ella, y que se lo puso en cartas, las tales cartas fueron a dar a las manos de un coleccionista que necesitaba por estos días. Lógicamente venía la Navidad y dijo, no hay bolitas, no alcanza el aguinaldo, tengo que ver qué hago. Y la subastó y le dieron la friolera de $220,000 por las cartas de amor escritas por Mick Jagger a Marsha Hunt. Que usted no sabe quién es Marsha Hunt, fue la que le inspiró esta canción, Brown Sugar, azuquitar moreno, porque debe ser el color de su tez, morenita, morenita y tronadora. Nos vemos próximo domingo. Ya llegó la bruja. Ya me puso la escoba.